Que es de Escape y tiene que ver mucho con el programa del día de hoy, que vamos a hablar de los toros y demás. Yo soy Dulce Flores y me acompaña Fabián Carballo y por supuesto muy buenas Miguel noches. Ángel. No, la verdad es que fue una sorpresa verte aquí. Qué bueno, igualmente. Y pues no sé, pues que se empiecen a comunicar con nosotros. Así es, ustedes empiecen a comunicarse y por vía de mientras, para que vayan viendo más o menos de qué va a tratar el programa, pues bueno, Fabián Carballo entrevistó a Jordi Casamillana, coordinador de la campaña antitaurina de la Liga contra los Deportes Crueles. Vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista. Y pero antes, una capsulita que explica mucho, mucho de esta cruel celebración, si se le puede llamar, para que tengamos una idea del asunto. Ah, pues ahí está. Entonces, para que se amplíe un poco más la idea, vamos a escuchar esto. Estamos aquí en Olincaban por una cultura ambiental en movimiento. Yeah. Eres asesino por vocación, torero. Me produce asco tu profesión. Un rito sádico y repugnante. ¡Comienza la fiesta brava! Un choque entre la fuerza del toro y la valentía del torero. Un espectáculo artístico que emociona al público. ¡Impresionante! ¡Ese toro es un demonio! Admira al torero, maja, y fino. ¡Me encantan las fiestas bravas! Tal vez estas damas no sepan que la fiesta brava empezó antes para el toro. Lo encerraron durante 2 días a oscuras y sin beber agua. Le recortaron los cuernos. Le colgaron sacos de arena mojada en el cuello. Le golpearon los testículos y los riñones. Le dieron purgantes para debilitarlo. Le untaron grasa en los ojos para cegarlo. Le metieron algodones en la nariz para dificultar su respiración. Le mojaron las patas con aguarrás para desesperarlo con el ardor insoportable. ¡El toro sale al ruedo, fuerte y bravío, desafiando al gallardo torero, que con traje de luces lo espera en la arena, capote en mano! El rito sádico incluye también a los caballos. Los picadores montan animales viejos a los que el toro rompe las costillas o destripa en las primeras embestidas. Les colocan una pechera para que el público no vea las horribles heridas y las vísceras que afloran. A los caballos les han cortado las cuerdas vocales. Así, sus relinchos de dolor no molestarán al público. En una prueba de arrojo, los 3 banderilleros se acercan a la bestia y clavan sobre su lomo, con elegancia y perfección, estacas adornadas con papeles de colores. Los arpones de acero desgarran músculos y nervios. El animal brama de dolor con cada movimiento. Llegó el momento. El diestro ejecutará la suerte suprema. El hombre y la bestia se miden. El torero expone su cuerpo. El toro embiste. Detrás de la muleta, el torero esconde la espada que le clavará en los pulmones. A pesar de la estocada, el toro moribundo se resiste a caer. En un último esfuerzo, se encamina a la puerta por donde entró. Ahora lo apuñalan en la nuca y le seccionan la médula espinal. El toro queda sobre la arena, paralizado, sin poder respirar. muere ahogado en su propia sangre que le sale a borbotones por la boca y la nariz. La multitud pide a gritos que le corten las orejas o el rabo para premiar al muy valiente torero. Cada año, 30.000 toros son ajusticiados en las plazas de España. Algunos países de América Latina han copiado este rito salvaje y repugnante. A pesar de las protestas ecologistas, los gobiernos no las prohíben. Las corridas de toros son un negocio muy lucrativo. Mahatma Gandhi decía que la grandeza de una nación y su progreso moral se miden por el trato que dan a los animales. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bueno, finalmente nos encontramos con Jordi Casamitjana y hay una serie de preguntas importantes que nos gustaría hacerle, sobre todo en este momento que ha comenzado su gira latinoamericana para precisamente prevenir lo que es la corrida de toros en el mundo, y bueno, comenzando por Latinoamérica, que en parte es su misión. Pero algo que me gustaría que nos platicaras es un poquito de los antecedentes de la liga en Inglaterra. Sí, yo trabajo con la liga contra los deportes crueles, League Against Cruel Sports, que es una de las organizaciones de protección animal del mundo más antiguas. Hace más de 82 años que existimos. Y en Inglaterra lo que ocurre es que los grupos de protección animal son muy especializados. Cada uno se trata de un tema en particular. Y la liga, como el nombre indica, trata de solo aquellas actividades deportivas en las que se usan animales. Y la historia de la liga empezó con un deporte cruel en Inglaterra que se llama la caza del zorro, que es muy tradicional, tiene muchos paralelismos con las corridas de toros, porque es una actividad muy elitista, también muy, muy tradicional, que se considera inmutable porque es parte de la historia. Y la liga empezó haciendo campaña contra este deporte y consiguió en el 2004 acabar con este deporte, porque se hizo una ley que se llama The Hunting Act, que prohíbe la caza del zorro. Y esta es la primera vez en la historia que una tradición se ha prohibido porque se ha considerado que es demasiado cruel para un animal. Y como la liga consiguió ese éxito, decidió, pues podemos aplicar los mismos principios, las mismas campañas a otros deportes crueles en otros países. Y ahí es donde este año, 2006, la liga empezó una campaña antitaurina, teniendo en cuenta los paralelismos entre las corridas de toros en muchos países y la caza del zorro en Inglaterra, y aplicar los mismos principios, pero teniendo en cuenta las características sociopolíticas de cada país. Y ese es el motivo de mi viaje. Mi viaje es, en este momento, a través de cada país en América que hay corridas de toros, para averiguar las diferencias de la industria taurina entre cada país, y también para hablar con la comunidad antitaurina de cada país y unir fuerzas para que juntos podamos luchar más fuerte contra esta actividad que es totalmente fuera de lugar. Jordi, ¿cómo se puede mantener una campaña durante 80 años? Para mí, que he colaborado con diferentes grupos que son a veces coyunturales o a veces duran bastante tiempo, pero se van desgastando. Yo he visto campañas largas, pero una campaña de 80 años, ¿cómo se mantiene? Bueno, con paciencia, ¿no? Paciencia es la palabra. Sí, nunca da por vencido, ¿no? La liga intentó muchas veces crear legislación que falló. La ley que conseguimos en el 2004 es la sexta ley. 5 más fallaron, ¿no? Pero la liga nunca se dio por vencida e intentó cambiar. Claro, 80 años cuando la liga empezó son diferentes de que 80 años ahora, porque en esa época no había internet, no había comunicación, no había muchos grupos de protección animal y las cosas tardaban mucho. Hoy en día, pues las campañas son mucho más rápidas, ¿no? Pero sí que te da un poco la idea de que la liga hace mucho tiempo que está ahí, tenemos mucha experiencia y hemos crecido mucho. Empezamos como un grupo pequeño, como la mayoría de los grupos que veo aquí en América Latina, pero ahora ya es un grupo grande. Ya tenemos un edificio de 3 pisos en el centro de Londres con 40 empleados. Ese nivel, ese tamaño, solo lo consigue el tiempo. Hay algo que es importante resaltar. En el caso de Inglaterra, tienen ustedes mucho tiempo, mucha tradición de lucha a favor de los animales. Si mal no recuerdo, en mi tesis hay una ley de alrededor de 1880, si mal no recuerdo, que es la más antigua del mundo, y entre otras leyes que han hecho ustedes para garantizar pues la vida digna de los animales. Sí, es cierto que Inglaterra y la Gran Bretaña tiene la reputación de tener una de las legislaciones de protección animal mejores del mundo. Pero hay muchos problemas también ahí, hay mucha actividad que aún no está regulada propiamente y hay, por ejemplo, la Liga aún está haciendo campaña contra otros deportes crueles. Conseguimos solucionar el problema de la caza del zorro, pero hay la caza de aves y otros deportes crueles, las carreras de galgos, de perros, y que la Liga también aún está trabajando, porque incluso en Inglaterra pues no todo el mundo, no todo es perfecto y hay mucho trabajo que hacer. Perfecto. Jordi, algo que me gustaría saber, ¿cuál es el estado del mundo taurino ahorita? Porque pues cada quien desde su corral o desde su país las cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Sabemos que hay en España, un poco en Latinoamérica, pero en general, ¿cómo se encuentra el estado del mundo taurino ahorita? ¿Hacia dónde va? ¿Qué perspectivas hay de detenerlo o no? Sí, esa es una buena pregunta, porque como yo he ido viajando a través de varios países con corridas, me ha dado como la visión de cuál es la situación mundial del mundo taurino. Y también porque la Liga empezó la campaña en Europa, donde hay tres países con corridas, que son Francia, Portugal y España. Y yo ya te puedo decir sin la menor duda, después de todos esos viajes y estudio profundo del tema, que yo estoy convencido que el siglo XXI es el último siglo donde se verán corridas, que las corridas ya están heridas de muerte, valga usar el término taurino, ¿no? Que hay una crisis súper profunda en el mundo taurino, y lo he visto en todos los países, no hay ninguna excepción. Incluso México, que quizás es el país que tiene una más industria taurina en América Latina, pues también he visto evidencia de crisis por todas partes. Te voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, en España, que es donde nació el mundo taurino, se hizo una encuesta hace unos años, en el 2003, preguntando a la gente si les interesaba los toros. Y la mayoría, 69% de los habitantes de España, no mostraban ningún interés. Pero lo más importante es cuando se analizó la edad. Y la edad es que cuando se le hizo la pregunta a la gente de menos de 24 años, los jóvenes, menos del 17% de la gente mostraba algún interés. Así que la gente joven no le interesa. Y la edad media del taurino español es 50 años. 50 años. Y como los taurinos pues comen mucha carne, beben mucho y fuman mucho, no vivirán muchos años. Y quizá en 20 años ya los taurinos han desaparecido. Los jóvenes no los están reemplazando. Y esa es una de las evidencias más claras de la crisis taurina. Pero eso yo lo he visto aquí también. Fui a Aguascalientes, ¿no? hace unos días, y que hay una plaza más grande. Es posiblemente la ciudad más taurina de México, o quizá de toda Sudamérica. Y cuando fui al hotel, pues encendí la televisión, había un programa taurino y dos personas hablando de la crisis de la corrida en Aguascalientes, ¿no? La ciudad más taurina, que ya saben que hay una crisis de asistencia, que el público no va, que el público se hace viejo. Y hay pueblos por todas partes, ¿no? de evidencias. Hay legislación que se está creando en muchos países para prohibir la corrida. En España mismo, ya están prohibidas en las Islas Canarias, que son parte de España. Ahora en Cataluña, que es una región de España autonómica, se está debatiendo un proyecto de ley que todos los comentaristas políticos confirman que va a prohibir las corridas de toros posiblemente en el 2007. Así que en partes del mundo donde había una tradición taurina ya se está prohibiendo. Y eso es la característica del siglo XXI, ¿no? Que el siglo XXI no hay lugar para un deporte donde se maltrata al animal, porque los valores del siglo XXI ya son diferentes a los valores del siglo XIX. Y no hay manera que esta industria se pueda recuperar. Así que la cuestión es que ya sabemos que la industria se va a morir, pero la queremos que se acelere la muerte, porque mientras se va agonizando, animales van sufriendo sin necesidad. Y ese es el objetivo del mundo antitaurino, del movimiento antitaurino, acelerar la muerte que es inevitable de esta industria. Magnífico, Jordi. Pues bueno, vamos a dar un cortecito aquí y regresamos para seguir charlando de este aspecto del movimiento antitaurino.